Saludos al Ancho Mundo, bienvenidos a otra emisión del Noticiero de las Pampas. Aquí desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para Mariscal Rock y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Señoras y señores, hoy tenemos el gusto de hacer una especie de panel cultural, algo que no hacemos frecuentemente, de hecho no lo hicimos nunca, esa es la realidad. Pero con figuras especialísimas de la cultura, que el periodismo también es cultura y cómo. Y lo que vamos a presentar no lo han visto en los programas anteriores, en los 63 programas anteriores del Noticiero de las Pampas. Por eso pido una especial atención para estos hombres de hierro que vamos a presentar hoy, con la anuencia de León Gieco y de El Reloj, que es el que va a interpretar el tema. Obviamente la canción Hombres de Hierro tenía una idea muy diferente en labios de León Gieco, pero yo sé que a esta gente les va a parecer de fierro en otros sentidos. Vamos entonces con El Reloj y con su versión de Hombres de Hierro, y después sí nos dedicamos al programa del día de hoy. We'll be right back. llega el maestro de la guitarra, Richie Kotzen, en Argentina. Único show, domingo 2 de mayo, Teatro Colegiales. Entradas anticipadas en volumen 4, Locuras, Lichi y por sistema Ticketek. Richie Kotzen, en Argentina. Señoras y señores, tengo el gusto enorme de presentarles aquí a una serie de amigos y colaboradores y también, en muchos sentidos, líderes dentro de su campo, ¿por qué no? Voy a hacer una rápida enumeración y después voy con cada uno. Tenemos al caballero Sergio Marchi, conocido por cantidad de publicaciones. ¿Cómo va, doctor? ¿Todo bien? Bien, gracias por lo de doctor, ¿eh? Lo de doctor te gustó, ¿no? Sí, me gusta, me enaltece. Está bien. Desde que el profesor Chapatín lo puso en boga, hay que... No sé quién es el profesor Chapatín, pero le agradezco. Claro. El chavo. Bueno, no nos metamos con los México, por favor. Ok. Ezequiel Ábalos también está con nosotros. ¿Qué tal? También dentro del rock nacional, un referente en cuanto a muchísimas publicaciones y también en cuanto a lo independiente. ¿Verdad? Sí, totalmente. Ahí son libros independientes que los distribuimos, los tratamos de manejar fuera un poco del circuito habitual y bueno, así nos va. Bien. El caballero Sebastián Duarte, aquí presente. ¿Cómo va eso, doctor? Bien. Es hombre de hierro, me parece muy duro, ¿no? Te impactó, sí. Te impactó. Bueno, no, quería comenzar con algo que tuviera así cierto impacto, cierta fuerza también. Bueno, por lo menos nos sentimos así un rato, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, o sea, tanto tiempo estuvimos maldiciendo a los hombres de hierro, que la letra dice, que hoy en día nos podemos apropiar también del mote. Totalmente. Y mi amigo, el caballero Oscar Conde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Académico, catedrático y poeta. ¿Está bien una presentación acorde? Sí, puedo decir padre y argentino. Padre también. Y argentino también, ¿por qué no? Vamos a ir haciendo con ellos justamente una especie de vuelta histórica acerca de lo que es periodismo, de lo que es editar libros a partir del periodismo y, ¿por qué no también?, de contar un poquito cómo está la escena de las letras a nivel periodismo, que es lo que cuenta. Y esto del periodismo musical tiene todo que ver en este caso. Vamos a arrancar con más música. Este es un tema que va a identificar un poco a Sergio, que en un momento le pregunté, ¿qué te gustaría escuchar? Y me dijo, si hay algo de Papo, fantástico. Y si hay algo de Riff, mejor. ¿Te va un Macadam? Vamos. Bueno, Macadam 3-2-1-0 y después sí nos metemos en tema. Yeah. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Caballero Sergio Marchi, comenzamos por usted entonces. ¿Cómo va eso? Bien, soldado 348. Muy bien, segundo piso ascensor también. ¿Por qué no? Bien, contame un poco de vos, porque es importante que ponernos también en antecedentes personales. ¿Qué te cuento? Contame, publicaciones en las que participaste y millones. Libros que tenés. No, millones ya sé, pero contalo. ¿Qué sé yo? Contalo, poca gente tiene la virtud de haber sido periodista esencialmente durante toda su carrera y haber pasado por todos los lugares por donde hay que pasar. Sí, por las comisarías también. Por las comisarías también, estoy de acuerdo en eso. Revistas, estuve en Rock and Pop, en Tisilitos, en Rolling Stone, una revista se llamaba Rocker, pero salió un solo número, no sé para qué era nombre. después revistas de interés general, escribí en Cosmopolitan, en Para Ti. Después, en diarios, en Clarín, algo en el Suplemento de Cultura de la Nación, algo en el Suplemento de Cultura de Clarín. No me quieren mucho en el Suplemento de Cultura. No. Doy muy rock, claro, no doy total. Cultural. Sí, es un problema. Ahora escribo en Crítica, también escribí en Perfil, algo en Página 12. No sé, la verdad es que no me acuerdo mucho de todos. Pero, ¿te sirve el nombre para escribir? Eso es un tema. No. ¿No? ¿Cómo si te sirve para escribir? Sí, o sea, vos vas al diario y decís, hola, mira, tengo para ofrecerte un artículo, o te ofrecen el artículo directamente y es un artículo de depende de cada medio, pero no siempre el nombre te favorece, sino que a veces te juega en contra. Ajá. Porque vos vas queriendo trabajar y dices, no, estás sobrecalificado, o no, vos sos muy conocido, o debes ser muy caro. Pero no, debes ser muy caro. ¿Viste? Te quedás sin trabajo. Totalmente. No, yo por lo menos no siento que el nombre te ayude. No sé si te pasa a vos. Mucha gente te ofrece, te dice, vos que haces tantas cosas, tantos trabajos, tan importante, pero a la hora de, bueno, pero mira, tengo un proyecto, ¿te lo puedo alcanzar? Sí, yo ya te llamo. Sí. No te llaman. Claro. Usted o sea no que el nombre llame, nosotros lo corre con las generales de la ley. Está bien. Pero en realidad a mí me pasa muchas veces que, por ejemplo, vienen chicos que están estudiando periodismo y me dicen, bueno, pero vos ya tenés lo tuyo ya hecho, porque vos decís vos ya el tenés nombre la vacatada, como y ya dicen te acá. Abren las puertas. ¿Qué va? A partir de ahora voy a decir, llámenlo a mi amigo Sergio Marchi y pregúntenle a él. Es que el periodista me parece que nunca, salvo que tenga un lugar de poder y se dedique a mantenerlo, nunca, digamos, tenés como la cosa resuelta. Claro. Por lo menos yo no la tengo. Está bien. Igualmente, de algún modo perdiste en todo este tiempo la perspectiva de lo que está pasando, porque yo creo que en entre este otras momento, cosas. No, en este momento me parece que estamos en una especie de cima con S, histórica, en el sentido de que los periodistas nunca tuvieron tan poco peso individualmente como ahora. Es decir, no es como antes que el nombre de un periodista ya autorizaba que leyeras un artículo completo y lo tomaras y lo sopesaras. Que hubo una época en que eso pasaba. Sí, yo creo que eso sí. En términos de rock, ¿me decís? Por ejemplo. Es que en términos de rock todo es relativo. Uh-huh. Es una opinión más. Mucha gente dice, bueno, a ver qué opina fulano, a ver qué opina sutano. Me parece que eso sigue, no creo que eso sea. No, eso debería seguir. Eso sino bueno, que siento. O sea, que la opinión del periodista sea una opinión más, está bueno eso. Pero me parece que hay mucha gente que sigue a fulano porque fulano de alguna manera lo identifica. Ajá. Es como quien elige un jugador de fútbol y que le gusta y lo sigue para ver si mete gol, si mete buen pase, si traba la pelota o qué. Eso me parece que continúa. Lo que no continúa es el hecho de que un periodista por sí solo defina una situación, sino que los medios son cada vez más grandes y eclipsan un poco más a las individualidades. Entonces vos ya sos fulano de tal, sos un nombre con apellido de Casado. Ah, entiendo. Entonces, no es lo mismo Sergio Marchi de Clarín que Sergio Marchi de Crítica o Sergio Marchi de Tren de Carga. Son la misma persona, pero con tres alcances distintos. Y eso en el medio se siente. Digamos, no se siente tanto a lo mejor en relación con los lectores y con los artistas, pero a la hora del trabajo sí. Tuviste muy buena repercusión con los blogs, ¿no? con lo que estás haciendo? La verdad es que sí, tuve buena repercusión. No sabría cuantificártela, pero sí hay un grupo de delirantes que lee lo que escribo. Que los blogs son, para mí son 5 minutos al día, no más. Ajá. Si lleva más tiempo es trabajo. Está bien. Y debo cobrar por eso. Está bien. Lo digo, 5 minutos, ¿de qué escribo hoy? No sé, me mordió un perro por la calle, escribo sobre los perros. Tira la dirección, por favor, ¿eh? Estoy en myspace.com/Sergio Marchi. Ahí bien. Hay que buscar un blog y aparezco. Y ahí sale todo. O en Facebook. Hablemos de libros. Hablemos de libros. ¿Qué tenés en tu haber? Contale a la gente para arrancar. En mi haber, bueno, hice la famosa biografía de Charly García, por lo menos aquí en Argentina. En España Charly García no es muy conocido. Ajá. Después hice un libro sobre radio, se llamó Cinta Testigo, que era un libro de reportajes para, digamos, entrevistando a la gente que es notable en radio, sí, que tiene muy buen oficio, para que cuente ese oficio. Uh-huh. Después hice uno que se llamó Rock Perdido, que era sobre un poco la historia del público a través del eje de Cromañón, de esa tragedia tan terrible. Ajá. Y después hice un libro sobre los Beatles solistas con Fernando Blanco. Ajá. ¿Te pasó? Que se llamó Beatland y que quizás salga en España. Bien, ¿te pasó que te llamaron para hacer una nota a partir de alguno de los libros? Supongo que de Charlie, sí, cantidad. Sí, de todo. Ajá, está bien. Me llaman para hacer una nota, ¿qué me decís? ¿Que yo vaya, si eso me generó trabajo? No, trabajo o no, si pero me llamaron opinión, para entrevistarme. Claro, opinión por, o sea, del de Charlie lo sé positivamente, pero por ejemplo, de los otros que te hayan dicho, che, vos que escribiste un libro acerca de esto, ¿no podrías opinar sobre este tema que justo estamos tratando en esta vos, en este programa? Entonces lo que estás hablando es de prensa. Sí. Sí, no, prensa muchísimo. Bien. Porque parece que los libros hacen que tu opinión sea un poco más autorizada. Sí, es aunque loco, seas ¿no? el idiota de siempre, sí, pero sí, tenés sí. un libro. Totalmente, a mí me pasó eso también. Una sí. vez que dije, ¿cómo escribió este tipo que fue capaz de escribir un libro? Te eleva, te eleva claro. un poco. Es como una especie de, uh-huh. de pedestal que te lleva hacia la nada, pero bueno. Claro, no. Es más, yo voy a escribir un libro que se llame, mirá, ¿quién iba a decir este boludo? Porque justamente escribió un libro, mira, fue capaz de semejante cosa. Está bien. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve, caramba? Que no es parte de la élite. Bueno, totalmente. La gente de literatura te mira un poco así. Sí, ¿no? Sí. O sea, bueno, a mí me preguntan, vamos a preguntar a Oscar más tarde. Me pregunta si soy escritor. Y yo siempre digo que no. Bueno. El escritor es un tipo que tiene una vocación por escribir. Sí. Por contar historias inventadas, ficciones. Yo soy un periodista que hace libros, es otra cosa. Yo, sin embargo, tengo una duda, porque cuando uno quiere referirse a alguien con comete el oficio de escribir, sí. ¿no? Se lo llama escriba. Es un escriba. Claro, es un escriba. Es un esclavo del y antiguo yo, Egipto. Claro, yo me niego a ser considerado un escriba. Para mí un escriba es, por ejemplo, un escribano. Es decir, sí, alguien que copia textos con una función puramente automática. Exacto. Pero el tipo que pone un mínimo interés en lo que hace, sea periodista, escritor, sea lo que sea, es un escritor en no. todo sentido. No, porque el escritor tiene otra clase de vocación, otra impronta. Es un tipo que quiere hacer un libro porque quiere contar una historia que se le ocurrió. Si hay ficción. Para mí es eso. Pero digamos, un tipo que cuenta un hecho documental sí. es un periodista de alguna manera. O puede ser un historiador, pero no sé si es un escritor. Ajá. A mí un escritor es Borges. Bien. Ese tipo cuenta historias muy raras sobre gente que es muy rara también. Ajá. Y la cuenta de una manera muy precisa. Bien. Yo simplemente cuento historias ajenas tratando de documentarme y contando, llegando lo más posible a lo que yo creo que es la verdad. Ajá. No es más que eso. Está bien. Le vamos a pasar la antorcha a Ezequiel acá, a ver qué opina él acerca de eso. ¿Vos te considerás un escritor? Porque vos tenés ficción, además de los libros de rock, concretamente. Y poesía creo que tiene. Y poesía también. Mira, acá lo está. Sí. Él despliega. La primera vez que vino acá, me acordé estaba con el mariscal y empezó a sacar libros, ¿viste? Uno encima del otro y va a poder hacer la pila acá. Bueno, si yo no tengo la colección. No, está bien, es lógico. Pero bueno. A ver, me empezás contando por dónde anduviste y vamos a hacer un poco de, digamos, antecedentes de cada uno, sí. así la gente sabe a quién nos estamos refiriendo. Claro. Contame un poquito por dónde pasaste y qué libros tenés publicados. Mirá, a mí el periodismo me llega, digamos, como medio de vida, como forma de vida, me llega en los 90, ajá. recién. Hizo mucho daño esa década. Tuve una carrera, o tengo una carrera dentro de lo que es la industria cinematográfica y los cortos y los largometrajes. Y bueno, haciendo justamente una película de la Organización Negra, es que caigo a la rock and pop y empiezo... Decaes en la rock and pop, me hace claro. Me cuesta haber elegido mejor el nombre. Caigo. Decaigo ahí. Y a partir de ahí se fue desarrollando una carrera radial. Ajá. Y una carrera de reportajes para investigar un poco eso, acerca de los comienzos de la historia del rock en la Argentina. Uh-huh. Buscando dentro de la historia de los mismos músicos, a través de los relatos, poder contar esa historia que había quedado un poco oculta, ya sea por temas políticos, sociales o... después lo que fue el proceso. Incluso a mí lo que me llamó de la atención de rock de acá, cuando me lo pasaste, que lo sí. leí y todo, fue el tema de poner todo en crudo. Es decir, los uh-huh. reportajes hechos en crudo, inclusive con el disco que acompañaba, que los traía y todo, que es una práctica que no se hace hoy en día y que por uh-huh. ahí sería muy bueno conservar los archivos. Yo, por ejemplo, debo reconocer que habiendo manejado 2 o 3 revistas, guardo las cosas, pero nunca se me hubiera ocurrido lanzar todo eso en crudo, los reportajes hechos con la gente. Claro. Y eso me parece valioso en ese sentido, en un sentido puramente archivístico. Sí, aparte creo que también, digamos, la voz de la persona que lo vivió, que te uh-huh. lo está contando de una manera muy vívida, ¿no? No te lo está contando como algo más que cuenta todos los días. Uh-huh. Sino buscar en el reportaje que esa persona vuelva al pasado y llegue a una cierta complicidad con vos, como para relatarte y contarte secretos que tiene ahí guardados en su historia y en su memoria. Eso, bueno, ayuda para ver un poco cómo fue la historia, cómo la vivió cada uno, y para compartirla justamente con el lector, para que sea también un audiolibro y pueda participar un poco de esa charla. Uh-huh. Y esto sigue, porque sigo con los libros ahora con la década del 70, y en el próximo libro ya mezclo reportajes. Por ejemplo, un reportaje hecho a Pinchesky en el año 94, uh-huh. Con Rocambole, un reportaje hecho en el 2009. Bien. Y lo junto como si estuviera en el living de tu casa contándote la historia claro. de la cofradía. Entonces, bueno, eso la verdad que me gusta a mí como oyente uh-huh. radial o como oyente de este tipo de historias y como documentalista. Uh-huh. Y bueno, trato de que eso también se comparta, ¿no? Y por el lado de lo que es ficción o lo que es poesía, porque sí. inclusive en algún momento pasamos aquí, sí, a La Inseguridad, un poema sí. que estaba musicalizado y demás. Por ese lado, ¿cómo lo sentís? ¿Vos te sentís escritor? Yo siento que escribo, que me expreso, que... Digo. Claro, que la humildad es una clave de sol para todos acá, evidentemente. No, sí. pero digamos, no es un oficio para mí. Uh-huh. Quizás mi oficio sea más radial, ajá. más la radio, más el cine o más el video. No como un oficio, digamos, en el sentido de que escribo, me expreso y lo edito y trato de, digamos, de juntarme con gente que tiene esas ganas de sacar afuera lo que escribe y lo compartirlo. Pasa, ¿no? A ver si, pues, corregime si estoy equivocado. Uno tiene mucho miedo de hablar de profesionalidad cuando se refiere a el ser escritor de ficción. Es decir, si vos sos novelista o poeta, vos no decís que tu profesión es novelista o poeta, porque pasa lo que alguna vez hablábamos con Oscar, que vas al banco y te preguntan profesión, decís poeta y mandan a llamar a los de seguridad. Como muchas veces ocurre, como profesión poeta. No, sí, vení, conmigo no juegues. Laburar, porque, claro, o sea, mira, yo tengo traje y corbata, te hagan un sueldo, sí. pago la pensión, vení a buscarlo y te llevan. Pero bueno, más allá de eso, ¿vos sentís que en algún momento estás dejando algo para la ficción? Sí. Digo, por el ida y vuelta también, sí, porque la gente que te leyó en algún momento te totalmente. Comenta, ¿no? A nivel poesía, digamos, trasciende un poco solamente la escritura, porque también son presentaciones en vivo, con bandas que acompañan la performance, podríamos decir, o la presentación, uh-huh. o música que acompaña un poco los relatos. Y a nivel ficción, intento desde mi vida, ¿no? Porque todavía escribo desde el yo. Escribo desde el que yo soy el que viaja y yo soy como el que como en Tiburones, relata. Por ejemplo. Claro. Tiburones ese es un grupo de relatos, diríamos, ¿no? Más claro, que nada. Viajeros. Viajeros, es viajeros. Decir, de alguien que no puede escribir si no está arriba de un medio de transporte. Claro. Y me lo leí, ¿eh? Entonces, bueno, trato también de compartir esas vivencias y de llevarte en un viaje que te distraiga un poco y que te haga pensar. No sé cómo va a seguir esta historia. Espero seguir escribiendo, espero que siga la luz divina bajando. Bueno. Te elegí un tema yo, por mi cuenta. Te puse a Billy Bond con La Pesada haciendo tontos. No me digas que no es un homenaje. Aparte de ese disco, sí, no es solamente el tema, porque el tema es uno solo, pero el disco creo que es el disco de mayor experimentación, más raro que existe en el rock nacional. Sí, vos lo pondrías ahí al operita, tope. ¿La operita? ¿Tontos la operita? Sí, sí, sí. Sí, me parece un delirio. Sí, es un delirio. Total, que hayan gastado, no sé, 80 horas para hacer un delirio. Ahora vamos Impresionante. Ahora vamos a hablar de gustos de cada uno y ver a quién le parece qué. Bueno, claro, justamente, claro, claro. Es la idea. Primero, entonces, vamos con el tema de Billy Bond con La Pesada. Tontos, tuve la tentación de traer la versión de Ricardo Iorio. Pero dije, no, el original mejor. Vamos con el original en este caso. La sangre de todos. calles, la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Continuamos en el noticiero de Las Pampas con una serie de amigos periodistas, literatos y demás. Hablaron Sergio March, Ezequiel Ávaro. Ahora me parece que es el turno del caballero Oscar Conde, que viene desde un lado completamente distinto, me parece a mí. Sí, vos dirás. Claro, yo, aunque algunas veces publiqué columnas periodísticas, jamás fui periodista. No, yo me refería a que vos venís de Palermo. Ah, claro. Sí. Claro, sí, totalmente. Sí, toda mi vida viví en Palermo, Hollywood, solamente que no lo sabía. No lo sabías, claro. ¿Te considerás un personaje glamoroso? No, en serio. Un muchacho de barrio, de Palermo pobre, de lo que toda la vida fue Palermo pobre, que desde los 11 años soñaba con ser escritor y todos mis esfuerzos están puestos ahí, digamos, en escribir, digamos, es casi una obsesión. No vivo de la literatura, claramente, vivo de dar clases, soy profesor en la universidad. Me dedico a las lenguas clásicas, aunque en los últimos años he podido introducir algunos seminarios de literatura popular, donde me saco el gusto con los temas que me interesan y que me gustan, y que son realmente productivos y en general agradecidos por mis alumnos, ¿no? Acá me tenés que contar dos cosas. La primera de ellas es cómo ven toda tu inclinación popular desde el punto de vista académico. Es decir, los académicos de vieja data que en cuanto les mencionás, no sé, un tango o un rock, salen despavoridos. Parece que se les manchara la levita. Sí, digamos, es una situación muy incómoda para mí en todas partes, ¿no? Claro, digamos, entre la gente del rock, yo no dejo de ser un profesor de la facultad que enseña latín encima, latín, griego clásico. Entonces ya eso ya me vuelve una persona muy rara. Y entre mis colegas, digamos, el hecho de que yo me dedique, no tanto al tango, porque vos sabés que el tango con el tiempo ha ganado cierto el prestigio. El tiempo todo lo cubre. Claro, el tiempo eleva, autoriza. Entonces, si yo digo que hice un seminario, no sé, sobre Homero Manzi y Discépolo, me dicen, no, bueno, muy bien. Incluso los más recalcitrantes. Homero el griego, Homero Manzi, Homero Simpson, todos somos de ahí. Bueno, yo de Homero Simpson no soy nada, pero de los otros sí. Pero de los otros sí, sí, ¿no? Los bien, otros. Bien. Entonces, bueno, sí, es una situación realmente un poco incómoda cuando digo que doy un seminario como que estoy dando ahora sobre poesía lunfardesca. Bueno, mis colegas me miran un poco extrañados, ¿no? Porque ellos dan seminarios, no sé, sobre Virginia Woolf o sobre la literatura española del siglo de oro, o sobre el Martín Fierro, no sé. Sí, sí, sí. Yo quiero aclararles, porque esto es importante, la gente, hoy no trajimos las cámaras, ¿no? Pero aquí hay gente que, por supuesto, tiene remeras de, bueno, en el caso de Sebastián, la de los Sex Pistols, bueno, Joana Tema. ¿Vos qué tenés ahí? Roma Pagana. Ah, mirá, la vos, banda de Andrea Prodan. Bien, mira, justamente bien. Que calza de alguna manera. Pero Oscar tiene una remera que tiene los primeros versos de la Odisea de Homero, o sea, que viene con la camiseta de fútbol puesta, o sea, que está muy bien. Sí, no, pero no fue algo pensado, Y bueno, no, eso, básicamente es una situación permanentemente incómoda, ¿no? Digamos, en la Academia Porteña del Lunfardo no dejo de ser un tipo un poco raro porque me dedico a las lenguas clásicas y sé esas cosas. Sí. Pero por otro lado, también en la Academia Porteña del Lunfardo, junto con Marcelo Oliveri, somos los rockeros y eso también nos convierte en raros ahí. Bueno, en fin, estoy acostumbrándome a ese lugar, digamos. Está bien. Y lo otro viene por otro lado distinto, o sea, vos más que nada estás en este panel destacadísimo por una cuestión de que en un momento dado sacaste las poéticas del rock, ¿no? Dos volúmenes, aparte de las poéticas del tango y demás, y el raro experimento que constituye el haber tomado el rock y haberlo analizado desde un punto de vista netamente académico a través de gente del profesorado, de letras y demás. Sí. ¿Cómo fue que salió todo eso? Mirá, en realidad estos proyectos que terminaron siendo proyectos colectivos, tanto el libro Poéticas del Tango de 2003 como Poéticas del Rock de 2007 y de 2008, porque salió en dos volúmenes, terminaron siendo proyectos colectivos ante mi imposibilidad de hacerlo solo, digamos. Al no tener yo el tiempo disponible para hacer todo esto, yo solo dispuse a armar equipos de gente que trabajaran bajo mi supervisión, digamos. En el tema del tango busqué gente más o menos de mi edad, salvo alguien que trabajó sobre la obra de Horacio Ferrer. Pero en el tema del rock claramente traté de buscar gente que tuviera por lo menos 20 años menos que yo. Lo cual nos ponía en una perspectiva, a ellos y a mí, bastante más interesante. Entonces, un tipo de 30 años que no vivió la época de Arcoíris y escribe un laburo sobre la poética de Arcoíris, me parece que tiene mucho para decir, que por ahí a mí se me hubiera escapado. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? La idea fue, siguiendo lo de Poéticas del Tango, tratar de trabajar en un artículo entero sobre las obsesiones de cada uno de los que nosotros elegimos principales letristas, para mí principales. En Poéticas del Tango estás hablando. Sí, y en Poéticas del Rock también. Principales letristas o grupos del rock argentino, ¿no? Hay 12 trabajos, salvo uno que abarca la obra de Manal, Moris y Tanguito, porque su autor me señaló que era conveniente verlo de esa manera, que había un modo de composición oral en los tres que en esos tiempos andaban todos juntos, con Nevia naturalmente, en La Perra del Once y en La Cueva. Y el propio autor me dijo, mirá, sería muy conveniente, es un momento en el cual todos los temas eran de todos, era un poco así. Entonces él decidió tratarlos en conjunto, Diego Díez Olea. Los demás artículos son, bueno, uno sobre Spinetta, que hizo Belén Iannuzzi, por ejemplo, que arranca con Almendra y que llega hasta la Spinetta actual, ¿no? Entonces pasa por Almendra, por Pescado, por Invisible. Y el tema es recorrer la obra de estos tipos y tratar de ver, además de una estilística, es decir, un modo de hacer poesía de cada uno, básicamente, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el eje? ¿De qué habla este tipo, digamos, ¿no? En mi caso, yo me reservé Charly García, que siempre fue uno de mis ídolos. Pero no creas que mi artículo es un artículo obsecuente hacia Charly García, diciendo qué bárbaro que sos Charly, ni mucho menos. Al contrario, creo que es bastante crítico. Sí, crítico en el doble sentido de la palabra. Crítico en el sentido de que hay una crítica en cuanto a análisis y crítico en cuanto también ciertas cosas que no son de tu gusto las pones de manifiesto. Sí, sí, claro. O sea, en ese doble sentido. Claramente me parece que cualquier tipo que haya seguido la obra de Charly García, y yo la he seguido desde Sui Generis, yendo a verlo, digamos, es capaz de decir, de reconocer, de ver a todas luces el bajón creativo del Charly García de 1996 para acá, digamos. Sergio tendrá algo que decir en su momento, seguramente. Que tiene razón, ¿eh? Claro. Aún así, quiero decir que este Charly García disminuido, como el Maradona del Mundial del 90, sigue siendo mucho mejor que muchos rockeros argentinos en todas sus facultades. Ahora, digamos, vamos, ¿no?, a charlar de eso. Pero bueno, me refiero a eso. En mi caso, yo descubrí que la obsesión de Charly y el gran tema de Charly era la soledad. Ese es el eje que recorre toda la temática de la poesía de Charly García. Y bueno, y en otros casos, cada autor fue encontrando diferentes cosas, en Calamaro, en Fito Páez, trabajamos también, una chica trabajó Sumo, otra chica trabajó Los Redondos, un muchacho trabajó muy agudamente en la poética de la Bersuit. A mí me llamó mucho la atención que se hizo sobre Los Redonditos. Me pareció que, o sea, lo abordó desde un lado que yo no había esperado, que era el de la comprensión del fenómeno, antes que de la poética misma. O sea, y me parece que ese es un caso importante donde el fenómeno desborda la poética, ¿no? Absolutamente. Yo hablé mucho con la autora, que es Constanza Molina, hablé mucho de este tema porque a mí me interesaba que se enfocara desde ese lado, ¿no? Es bastante llamativo que una banda de la popularidad de la popularidad no intelectualizada que ha tenido en su momento Los Redondos, sea una banda cuyas letras aparentemente son muy crípticas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es bastante llamativo. Porque concretamente yo he hecho la prueba de encontrar ricoteros así que dice, el indio, qué poeta el indio y cosas gente así. Gente que trabaja en panaderías y eso. Sí, no. Ricoteros. Ajá, bien. Ah, estaba el chiste fácil. Cuá, cuá. Bueno, de haberles preguntado, bueno, ¿qué dice tal tema? Ajá. Y no saben qué contestarte, ¿no? Claro. Naturalmente que no saben qué contestar. Los subtextos tumberos o que aluden a la droga y demás, esos generalmente son más rápidamente exorcizados que los demás. ¿Te parece a vos eso? ¿Qué querés decir con exorcizados? Quiere decir que cuando hablas con un ricotero te habla del tema de la cárcel o de la droga, de pequeños guiños que hay dentro de las letras de Los Redondos, antes que del contexto general. No, claro. Con lo cual demuestran claramente que no entienden lo que quiere decir Solari, ¿no? Uh-huh. Digamos, Solari me parece que en una línea muy foucaultiana, si se quiere... lo que hace es describir esta sociedad moderna y marcar todo el tiempo a lo que estamos sometidos diariamente, ¿no? Uh-huh. A un control permanente, digamos, algo que escribió Foucault hace 40 años. Sí, sí, o George Orwell, si queremos. Exacto, también, mucho sí. Antes todavía, uh-huh. Claro. O sea, que tampoco es una gran novedad, pero digamos, me parece que como postura, que también la han tenido Poli y el propio Sky en reportajes y en diferentes... oportunidades, esa visión de las cosas de Los Redondos y su consecuencia con no entrar en el sistema del mercadeo del rock y demás, me parece que tiene total coherencia con la poética, con las letras del grupo, ¿no? Uh-huh. Te elegí un tema particular para poner en este bloque, que es ni más ni menos que Vencedores Vencidos, que es por supuesto de Patricio Rey Los Redonditos, pero en la versión de Hermética, porque la pregunta mía va enganchada con algo que surgió como inquietud en la presentación del libro, uh-huh. Que te acordás que yo estuve y demás. En la presentación del libro no quedaba claro cuál era, a mí no me quedaba claro, perdón, cuál era el criterio para elegir los artistas que de los cuales se iba a hacer exégesis de sus letras. Sí. Entonces, yo preguntaba, ¿por qué no hay ningún artista netamente pesado, de rock uh-huh. pesado? Porque sí, bueno, está Spinetta con Invisible, etcétera, pero no hay un Papo, no hay una Hermética. Sí, sí. ¿Cuál fue el motivo? No, el motivo básicamente fue que, digamos, yo hice una lista con, me parece que había como 40, entre solistas y bandas, 40. Ajá. Y invité a unos 25 autores posibles. Sí. De esos 25 vinieron 15, luego desertaron 4 de los 15, quedaron sí. 11. Y entonces lo que yo dije es, vean, yo iba a escribir sobre Charly García, de todos los demás, ustedes elijan lo que quieran. Y nadie eligió ningún grupo de metal, ni nadie eligió a Papo, ni nadie eligió a Los Violadores, por ejemplo. Lo cual habla muy mal de la gente del profesorado de letras. Bueno, es posible que sí, no lo sé. Pero digamos, quedó un poco así, librado al azar. ¿No está abierta la posibilidad para un tercer volumen? Sí, pero ¿sí? Absolutamente abierta para que la haga otro. Está bien, pero digamos, es una posibilidad, pero vos seguís dirigiendo la publicación. No, estoy interesado, no. ¿Tan mal la pasaste entre...? Sí, sí, fue un poco sufrido, sí, porque digamos, aunque yo aparezco acá como compilador, en realidad lo que... obré como un editor, ¿no? Ajá. Los periodistas sabrán entender muy bien de qué estoy hablando. Sí, entonces, sí, sí. Eso implicó corregir muchas veces los textos, discutir varios puntos de vista... con los autores y, uh-huh. digamos, había cosas en las que no nos poníamos de acuerdo y cuando ocurrió eso, bueno, yo traté no de imponer mi lugar de compilador, pero sí por lo menos de imponer mis razones. En algunas ocasiones lo logré, en otros me dijeron que no estaban de acuerdo, bueno, quedó como ellos querían. Pero no es ese mayormente el problema. El problema es que los tiempos de entrega, uh-huh. Ha representado un trabajo enorme para mí. Y me parece que esto como un trabajo de apertura, o sea, yo creo que más de 40 años después del surgimiento del rock argentino, si bien hay muchísimos libros y trabajos de tipo periodístico sobre el rock argentino, uh-huh. documentales, testimoniales, a partir de, no sé, de Grinberg, de ya libros precursores de Kleiman, no sé, y luego de Fernández Vitar, o de, en fin, muchos autores muy interesantes, me parece que no había habido esto, un análisis de un autor en bloque o de un grupo en bloque, y eso me parecía que debíamos hacerlo. Uh-huh. Pero bueno, yo ahora estoy interesado ya en otros temas y la verdad es que no quiero quedarme pegado al tema del rock, que me encanta y que lo sigo escuchando, pero para mí es un tema más, digamos, ¿no? Bueno, vencedores vencidos, como bien indica el oxímoron de esta propuesta, va a ser entonces lo que vamos a escuchar, teniendo en cuenta la declaración final acá de Oscar acerca de que por el momento más rock no, gracias, ya fue suficiente. Vamos con Hermética haciendo esta rarísima versión. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los elagantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Continuamos en este peculiar panel de periodistas y escritores de rock y de música en general. De eso se trata hoy el noticiero de las Pampas Argentinas, que Francisco, que nos opera bien, me hace notar que no lo presentamos como sucesos argentinos hoy, o sea, con el noticiero de las Pampas Argentinas. Ya después lo va a editar, seguramente. El caballero Sebastián Duarte tuvo la curiosa aventura de publicar a uno de esos artistas malditos de la escena del rock, como fue Ricky Espinosa de Flema, ¿no? Que creo que ese fue el libro que llamó la atención acerca de tu producción en particular. Sí, porque en realidad es una biografía sobre la vida de él, que a mí particularmente siempre me interesó porque vivía en la zona que vivía él. Yo soy de zona sur, de Avellaneda. Ajá. Es el conurbano bonaerense. Sí. Y ¿vos yo también surfeabas en el Riachuelo? Claro, totalmente. Curtíamos los mismos lugares, andábamos por los mismos lugares, conocíamos la misma gente. Entonces yo vi, lo que fui testigo un poco de lo que fue pasando con Ricky antes de Flema. Uh-huh. Y después, cuando él se hizo conocido, hizo conocida su banda, ¿no? O sea, ¿por qué hice ese libro? Porque a mí me resultaba interesante la vida de él, los pensamientos de él. Vi que no había un circo, ¿no? Porque muchos creen que él hizo un circo como para llamar la atención. Yo que lo conocí, yo sabía que el pibe era así, tal cual se mostraba. No, Ricky estaba un poco loco. Totalmente. Esa era un poco, la idea. Me parece que del todo. Emma, yo guardo algunas anécdotas de él muy particulares. O sea, él alguna vez me lo tropecé, por ejemplo. Voy a contarlo brevemente para sacarlo del medio de una vez. Yo en algún momento me tocaba poner puntajes también en la revista o hacer el comentario de los discos y qué sé yo. Y yo creo que le puse un 1 rotundo porque a mí Flema me parecía algo horroroso. Es más, se lo conté inclusive antes de que saliera el disco. Y entonces después cada vez que me veía me saludaba y me emocionaba y me decía ¡César, Flema es una mierda! Y me gritaba de una punta a la otra, con lo cual yo asentí y le decía naturalmente, estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, y un día me acuerdo en la editorial, en Madhouse, el que subió a llevar el disco nuevo y me dejó el disco nuevo en la época en que estaba sacando Flemita, Flemón y qué sé yo. Y le digo, ¿por qué no haces una banda que se llame Flemington y haces rock progresivo, ya que te está diversificando tanto, ¿no? Y él me dice, yo nunca voy a entender el tipo de humor que vos tenés. Así me dicen, está en el ascensor del, o sea, que era un tipo que estaba completamente loco y tenía también un humor muy particular y muy de él. Sí, era así tal cual, pero en general él también tenía un humor. Sí, pero es que esto que me lo decía, él no me digas que no me entendió ese chiste, lo entendió perfectamente, sí. Pero me contestó como diciendo, tu humor realmente es una cosa molesta. Mm. Claro. Y molestar a Ricky también era. Le gustaba molestar. Claro, sí. No, yo lo que vi en él era una característica muy particular. Lo veía como un personaje muy genuino, ¿no? Uh-huh. Y muy transparente, muy transparente. Un pibe quizás cuando estaba con algunas copas de más se transformaba, pero sin esas copas era un pibe fabuloso. Sí. ¿No? Y dentro de lo que hizo él, a mí me parece que está bien lo que hizo, más allá de guste o no guste, me parece que es algo legítimo. Él cuando hablaba de tristeza era legítimo, cuando hablaba de discriminación que la sufrió también era legítimo, cuando hablaba de el tipo de vida que le había tocado en suerte, creo que también era muy legítimo. Claro, además él terminó siendo una especie de estandarte para muchos chicos, ¿no? Que del conurbano en especial, ¿no? Que vivían el tema de la discriminación o los barrios marginados o marginales, ¿no? Sí. Él, de alguna manera, fue como un eslabón importante para toda esa gente. Me parece que a él le vino como anillo al dedo interesarse en el punk, en la música punk, ¿no? Porque también, en general, la música punk en los 90 se restablece mucho en la zona del conurbano, ¿no? Ajá. Cuando nace el punk no era tan así acá en Argentina, pero en los 90... en las zonas, en las villas, miserias. Sí, antes de la explosión de la cumbia, claro, y del reggaetón. El punk salía de esa zona y era la gente que lo iba a ver, uh-huh, y él enarbolaba a esa gente. Y además hizo de culto su banda y también marcó algo muy importante, ¿no? Porque me parece que él defendió mucho la autogestión, tuvo posibilidades de haber hecho famoso su grupo, conocido. Y él, su ideología no la torció, en ese sentido, uh-huh, uno se saca el sombrero. Está bien, o puede estar bien como puede estar mal, ¿no? No, uno piensa en casos de la época como Ataque 77 o Dos Minutos antes, que tuvieron una exposición distinta y que de algún modo jugaron con la oportunidad que les daban los medios grandes. Bueno, uh-huh, el caso de Flema no fue ese. Bueno, a Ricky le ofrecieron $70,000, uh-huh, en aquella época era mucho dinero, ¿no? Acá era uno, el peso era un dólar. Yo te los acepto también. Claro, no. Bueno, pero Ricky no por hacerse el distinto, él no quería vender su arte, y en, ajá, eso es real, no es un cuento, ¿no? Decime cómo saltaste, porque de algún modo la clave de lo de Ricky o de la figura de Ricky era el tema de la marginalidad en un sentido amplio, ¿no? ¿Cómo saltaste de eso a la constitución travesti? Mirá, o sea, para mí... ¿Te diste cuenta de que estabas totalmente pegado dentro de la misma historia? Totalmente, ¿no? Porque a mí siempre me interesó lo marginal, ajá, ¿no? Siempre. Yo escribí en la revista Cerdos y Peces, en muchos medios así donde la temática siempre... Era netamente claro. marginal. Entonces, o pro-marginal. Claro, para mí La Constitución Travesti es un libro de rock and roll. Uh-huh. Así nomás te lo digo y estoy convencidísimo de lo que digo, ¿no? Porque es filosofía de rock and roll. El rock and roll no es tocar una guitarra nada más, ¿no? Uh-huh. El rock and roll es literatura, es cine y un montón de cosas, ¿no? Y ¿por qué para mí es un libro de rock and roll La Constitución Travesti? Es un libro de noche, con personajes sórdidos, también marginales, en una zona que es una de las más complejas de la capital federal, Constitución, mal vista, ¿no? Sí. Nadie invita a nadie a pasear por Constitución, ¿no? Medio no raro, ahora, pero... yo soy del antiguo barrio de Constitución, claro, viví muchos años, pero era otra historia en ese momento. Para mí fue fascinante instalarme en esa zona, vivir con travestis, con lumpenes, con asesinos, en las peores pensiones de Constitución. Uh-huh. Contar eso para mí y vivir eso es rock and roll. Y siempre bajo la misma sintonía, fue saliendo de Cemento, yendo a tomarme el colectivo para Avellaneda, la ciudad que me albergó siempre. Dentro de esa sintonía conocí a todos esos personajes, que la mayoría de los que están en ese libro se murieron. Ajá. No vieron salir el libro. Sí, son temáticas que a mí me resultan muy interesantes, ¿no? Y que tienen que ver un poco con la cultura que mamo yo, ¿no? También con el tema de enlazar algo que está fuera de lo netamente musical, ¿no? ¿Cómo lo vio la gente, por ejemplo, que llegó a editarte en su momento? ¿Les pareció una oportunidad o les pareció algo que tiraba para atrás? No, yo creo que no. Los editores se les convenció la historia, leyeron los primeros capítulos, llegaron que eran, a leerlo, claro. Editores que leen, imagínate, sí, no, está, sí, está cambiando, bueno, leyeron, buenísimo. Sí, yo mandé algunos capítulos, lo leyeron, les pareció guarro, uh-huh. Intenso, porque el libro es eso, es guarro, intenso, crudo. Y sí, les convenció, y es lógico que acá te das cuenta que yo tengo un vínculo con el rock, uh-huh. ¿no? Que a mí me gusta el rock, que consumo rock. Y que ando en el rock desde muy chico, ¿no? Si lees este libro te das cuenta, es claro. Imposible que te des cuenta. Por eso digo que es un libro de rock, netamente. Ahora estoy trabajando, estoy volviendo, ahora estoy haciendo una biografía no autorizada, como deben ser las biografías de la Bersuit Vergarabat. Ajá, mira vos. Sí. Mi próximo tema era justamente eso de lo que es una biografía autorizada o no autorizada. Anotate ya que está con el tema de la no autorizada. ¿Por qué una biografía debería ser así? Porque la biografía no autorizada no está atada a nada, está uh-huh. No está atada a lo que quiere un artista que se diga o que no se diga, ¿no? Claro. Está atada a algo que se ve, que se palpó, que fuiste testigo y que fue real. Claro, yo no creo, yo no creo en las... O sea, a mí eso, me cuesta mira. Mucho creer en las... o sea, las respeto, uh-huh. las biografías autorizadas, ¿no? Pero siempre hay un límite, ¿no? Si vos tenés un vínculo con quien te autoriza la biografía, el que te autoriza la biografía va a querer leer o pispear el libro antes de que salga y te va a decir, esto no quiero que lo pongas. Totalmente. Entonces claro. Yo prefiero no ser hacer algo no autorizado, ¿no? Sí, ellos sí. Saben que lo voy a hacer, ajá. Pero yo se los comuniqué, simplemente por una cuestión de respeto, porque laburé con sí, la banda. Sí, sí. Pero... es claro que yo no estoy dispuesto a hacer algo. No, no, es que además ocurre que las dos cosas sirven. La biografía autorizada, por un lado, tiene acceso a material que totalmente, sería imposible totalmente. Tener, ¿no? Y la no autorizada te permite contar cosas que vienen sobre todo del lado del público o del lado de la crítica, que no podrías hacerlo de otra manera. César, te digo una cosa. El libro de Ricky, al principio, iba a ser... Yo intenté hacer una biografía autorizada. Sí. Fui a ver a los padres de Ricky, yo los conocía... Estuve cenando con ellos, les conté de qué es lo que quería hacer. Al principio me dijeron que sí. Y a las 2 semanas, cuando los llamé, me dijeron que no porque la novia de Rick, la novia oficial, no quería. Ajá. Entonces yo me encontré bajo ese dilema. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Uh-huh. Lo pensé, lo medité, levantándome al temprano, sentado en mi cama. Dije, no, lo voy a hacer de esta manera que yo creo que va a salir mejor. Porque si no... voy a terminar limitando el trabajo, porque totalmente. Nadie, es lógico, los padres de un hijo no van a querer que en un libro figure que su hijo se drogaba o que, no sé, o que se masturbaba en la calle, por decir algo. Bueno, si él era así, no es por culpa de la droga, lo dice en un tema que vamos a escuchar ahora de Flema, si yo soy así, para ilustrar un poco este bloque particular del Noticiero de las Pampas y de Sebastián y de sus libros. Lo próximo que estás haciendo, ¿qué dijiste que era? La biografía no autorizada de la Bersuit Vergarabat. De la Bersuit Vergarabat, buenísimo. Bueno, mientras tanto, Flema haciendo Si yo soy así. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Continuamos en el noticiero de Las Pampas, aquí con Sergio Marchi, con Ezequiel Ábalos, con Oscar Conde, con Sebastián Duarte, que todos ellos ya se han presentado debidamente en este panel. Yo le conté a Sergio en algún momento que yo tenía la ambición de hacer, ambición que como muchas cosas truncó el corralito en algún momento, de hacer un programa que se llamara Los Profesionales, antes de que esta señora de triste renombre y peluca roja tomara el nombre, que se llamara Los Profesionales y que justamente se tratara de periodistas de rock hablando del tema que nos compete a todos, ¿no? Y volviendo a lo que mencionaba Oscar antes, a mí me pasó cuando leí Las Poéticas del Rock, a ver si Sergio está de acuerdo conmigo, en o Ezequiel o Sebastián, yo me di cuenta de que los periodistas, también por el tipo de medio en el que nos desenvolvemos, muchas veces pecamos de brevedad. O sea, yo leí y decía, mirá, el análisis que se mandaron estos tipos con todo el tiempo y con todo el espacio, bueno, y con un editor de lujo como Oscar, y nosotros rara vez tenemos la oportunidad de decir estas cosas, de decir aquello que nos parece evidente, que todo el mundo... Hay letras que vos decís, sí, evidentemente la letra esta va por ese lado y todo el mundo está al tanto. Es decir, no nos detenemos a hacer una exégesis porque sabemos que si tratamos de hacer una cosa así para un medio determinado... lo más probable es que nos digan, no, dos páginas, 8.500 caracteres con espacio, no me hables más nada. ¿Es así o no? Es así, pero yo tampoco desdeño los valores de la brevedad. A mí me gusta ser conciso, breve y si puedo simple. Pero, digamos, no es que si tengo más espacio voy a escribir mejor. Es el espacio que uno necesita. Después está el medio que te condiciona en la cantidad del espacio en que vos podés volcar. Yo pienso igual que podés decir las cosas de un modo más acotado, pero tampoco tenés que clavarte el puñal en cada nota. Claro. Vos tenés que contar algo. Está bien. Sí, no, después, si querés ese espacio más prolongado, bueno, para eso están los libros. Está bien, claro, lo que diferencia la revista de un libro o el programa de radio o incluso el programa de televisión, que yo me he dado cuenta que es el más terrible de todo en el sentido de la brevedad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sé yo? O sea, corte. No, a mí me pasaba algo terrible. El formato, yo en el tiempo que yo estuve en Match Music, por ejemplo, el formato era, tenés un minuto, pero era un minuto real. Claro. O sea, en el momento en que me empezaban a contar 10, 9, 8, y salía del aire, tenía que redondear la frase en ese momento o no había solución. Imagínate qué exégesis se podía hacer de eso. Prácticamente nada. Ahora vamos al tema de los gustos. A ver cómo nos instalamos en esto. Vos estás haciendo ahora... una biografía de Papo, ¿es uh-huh. así? Exacto. ¿Cómo va eso? Contale un poco a la difícil. Gente. Difícil. ¿Difícil? A ver, me gustan las cosas difíciles. No, difícil porque Papo tuvo una trayectoria muy larga, ajá. muy sinuosa, sí. muy cambiante. Muy y la cantidad de gente que, muy inconstante también, también, por muchos lados, y la cantidad de gente que hay que entrevistar es mucha. Sí. Y la calidad de la gente que hay que entrevistar es variada. Muy variada, claro. Digamos, concertar un horario con Alejandro Medina no es una tarea fácil. Concertar a lo mejor un horario con otra clase de músico más ordenado sí. es algo relativamente simple con uno que tiene un agente de prensa. Claro. Pero tenés que buscar a, qué sé yo, a Ciro Fogliata por el conurbano. Sí. ¿Viste? No sabes si la nota va a ser al día siguiente, si va a ser en Florida, en San Isidro o en Monte Grande. Claro. O sea, tres lugares que están lejos uno del otro. Uh-huh. Por lo tanto, esa es la mayor complejidad. Después, bueno, Papo, que en sí es un personaje que tiene dos caras. O sea, es un tipo muy simple, pero que a la vez es bastante complejo. Uh-huh. Y ya que hablabas de exégesis, que es el término por lo menos que más estamos utilizando, sí. las letras de Papo. Acá lo voy a necesitar a Oscar que me ayude. Claro, no. Fue porque por momentos es un galimatías incomprensible. Sí. Había muchos chistes internos, además, sobre todo en la época de Riff, había muchos chistes internos dentro de lo que eran las letras y que uno a veces se acercaba con cierta timidez porque sabía cómo contestaba Papo. Entonces Sergio le decía, Papo, en la letra esta, ¿qué quisiste decir? Estoy hablando de un coche, boludo, ¿no se nota que estoy hablando de un coche? No se nota, Papo. Esas cosas, ¿no? Bueno, también está la famosa letra de un tema llamado Sándwiches de Miga, que, que comienza diciendo, no puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Mete. Ezequiel quiere decir algo. Sí, no, pero es letra de Machi esa. No es de Papo. No es de Papo esa. Uy, cómo vamos a tener una pelea en el ring. Bueno. ¿Estás seguro? El programa que te lo di. ¿Lo dice Machi? Sí. Bueno, va a haber piensan que la ley. No, las supuesto, interpretaciones son Papo, sí. Por lo menos siempre uno se lo ha atribuido a él y él ajá. se ha hecho cargo. Uh-huh. Y las explicaciones que da a lo largo del tiempo son completamente distintas. Ajá. Entonces no sabes cuál es real. Podés consignarlas todas, obviamente, sí. que es lo más fácil, lo más simple, lo que voy a hacer. Está bien. Pero, o sea, el síndrome Faye No More, el de contestar lo primero que te viene a la cabeza cuando te preguntan algo, también es algo que sucede aquí, o sea, que te dé una explicación distinta. Pero después hay cosas que son irreproducibles y que vos decís, ¿cuento esto o no lo cuento? Ajá. En el sentido de que hay conductas de Papo que son cercanas, por no decir rotundamente insertas en la delincuencia. Claro, sí. Entonces, tenía cosas sociopáticas. Tenía cosas muy raras, Papo. Sí. Por lo tanto, es un tipo que ya murió. Uh-huh. Decís, a nadie le va a perjudicar. Pero a veces hay una familia que está viva y, viste, uno se encuentra con esos dilemas. Uh-huh. Después veré qué hago, como siempre. Claro. Pero acá estaba diciendo Sebastián lo de la biografía autorizada o desautorizada. Uh-huh. Yo coincido en líneas generales con lo que él dice. Sí. Una biografía autorizada, supuestamente, está el actor de por medio. Claro, tenés que contar con la anuencia, sino la presión, ¿no? Sí, que puede son dos ser cosas real que o pueden, ser lo mismo. Puede ser imaginaria. Yo, sí. supuestamente, iba a ser la biografía autorizada de Charlie uh-huh. y de autorizada no tiene nada. Ajá. Porque jamás logré sentarlo a leer algo. Bueno, o a que me apruebe algo o que me diga este tema debe ser abordado de esta manera. Si lo hubieras logrado no sería Charlie, ¿sabes? Exactamente. Que es un impostor que tomó su cuerpo. El tipo, viste, bueno. me llevó en un torbellino ajá. y aparecí estampado contra una pared y cuando reaccioné escribí. Claro. La verdad es esa. Pero esta biografía de Papo fue conversada con él, pero no fue autorizada, se murió. Ajá. Cuando él se muere yo lo abandono. y después, por causas que son largas de explicar, retomo. Uh-huh. Entonces no sé si es autorizada o no desautorizada, pero por otro lado siento como la presencia de más allá del carpo que dice, boludo, ¿a quién le va a molestar? Viste que toda la gente que habla de Papo imita la voz. Sí, sí, sí. Y porque era un personaje, claro. Toda la gente imita la voz de Papo. Sí, sí. Y cada uno lo imita de manera distinta. Sí, yo a ver, a Papo tengo que agradecerle una serie de anécdotas, pero la más pública y la más efectiva fue aquello que le enrostró aquel día DJ Deró en la cara, y que creo es muy que buena. Es que fue además una bandera para enarbolar también. Hoy en día cualquier DJ que se te presenta le decís, conseguite un empleo honesto. Y sabe, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no? Y si querés pones la voz, y si no, no la ponés. Y lo peor de todo es que sabe que tenés razón. Claro, totalmente. Pero fue fantástico el tema de que lo haya dicho alguien, y que lo haya dicho él, fue todavía mejor. Totalmente. Entonces, claro, eso te permite hacer una diferencia. Hasta ese momento que decía, bueno, sí, está bien, mover el disquito para atrás y para adelante, pinchalo, hacé lo que quieras, pero no contestaba nada. Ahora le decís, conseguite un empleo en esto. Sí, lo que pasa es que también DJ Dero, en esa postura de los DJs tocamos, claro, se empecinó. ¿Qué tocamos? Y con Papo no la podés jugar de guapo. No, además yo te admiro mucho. Faltó que dijera, yo vamos no, pero ¿qué vamos a hacer? Claro, viste, si hubiera sido eso, teníamos igual quedó tácito, claro, eso, ¿no? Sí, totalmente. Vamos ahora rápidamente a una cuestión de tornado de gustos. O sea, no vamos a hablar de lo que le gusta a cada uno, porque no, evidentemente no terminamos más, pero sí me gustaría que me dieran las opiniones de lo que fue el rock argentino en los 70s, 80s y 90s. Es decir, a vuelo de pájaro, ¿eh? O sea, a ver, Ezequiel, que tiene ganas de arrancar. O sea, ¿qué cambios fundamentales viste de esos años? No hablo de los 60s, porque los 60s fueron algo muy embrionario en muchos sentidos y muy inestable en otros. Entonces, si hablamos de los 60s, hablamos de un periodo que tuvo una cierta anarquía, para ser explicado, creo yo. ¿No? Si me equivoco, por favor, contradecime. Aparte tiene que ver con el mercado, ¿no? Que los 60 eran el simple, buscar el tema irradiable. No había un comercio del long play. Claro. Y en los 70 sí. Hasta que Led Zeppelin apareció con la idea fantástica de imponer el disco como LP. Y como obra conceptual. Como obra conceptual. Como algo pensado para 8 temas, o 1, o 2, no importa, pero pensado como algo, como un desarrollo. Sí. Como algo que te iba poniendo en clima de lo que se quería expresar. $1,200 en eBay el otro día ofrecían por Who Lotta Love la edición prohibida, que salió el primer pressing, que estaba prohibida porque el manager Peter Grant de Led Zeppelin no quería que salieran simples de Led Zeppelin 2. Entonces hubo una prensa que hicieron por prepotencia en Atlantic. Y bueno, $1,200 ofrecían por el ejemplar ese el otro día. Bueno, el rock nacional tiene sus discos también, bastante caros, sus LP. Si conseguís alguno de Sandro y los de Fuego que te sobre por ahí, me lo pasás, Yo, total, Mercado Libre, te ha abierto todo el día. Bueno, te escucho. Bueno, los 70, digamos, para mí fue la creación del rock nacional, o el rock de acá, o como lo quieran llamar cada uno. Y la cantidad de bandas que había con una base de rock, ¿no? Donde había una industria de los instrumentos, de los equipos, donde había acceso. Entonces hicieron discos grandiosos. Eso, ¿no? ¿Sí? ¿Vos pensás que se perdió eso? Había como una reverencia por las marcas que hoy en día no está. Vos antes hablabas de Gibson, hablabas de Decoden, tema de parlantes, y hablabas de ciertas cosas y decías, este tipo sabe de lo que está hablando, está metido en el tema. Hoy en día da lo mismo, te compras un Ibáñez o no te compras un Ibáñez, da lo mismo. Hoy te compras el aparatito que tiene todos los sampleados, todos los sonidos. O sea, y si que no llamas a San Pro Tools y viene y te asiste, claro, no, es la idea, totalmente. Claro, ¿no? La accesibilidad también a todo, ¿no? En ese momento era esa válvula, era ese micrófono, o ese año de construcción. Sí. Breve para ejemplificar cómo era la cosa. A mí una vuelta me invitaron a la grabación de un demo. La grabación del demo consistía en tocar delante de un grabadorcito de esos chiquititos con el cassette adentro. Esa era la grabación del demo, de aire. Así nomás, todos tocando delante. Yo dije, bueno, esto es maravilloso. Estoy hablando de los 70s, ¿eh? O sea, que la tenemos claro en ese sentido. Sí. Y bueno, el cassette que aparece en el 69-70 también, ¿no? O sea que está ahí. Pero bueno, el 70, creo que los 70, digamos, se ven truncados un poco por el digamos, por el proceso militar, y por el éxodo de la cantidad de músicos que viajan a Europa. Y después entra el jazz rock a ser un poco un entretejido de música que se alejó un poco de la gente. Que de algún modo permitió también que a fines de los 70s, con la presión del gobierno militar todavía, se pudiera escuchar algo, porque no terminaba de ser rock. Tenía jazz metido en el medio y el jazz era limpio en comparación. Entonces, de algún modo le dieron un poco más de cabida. Perdón, no era limpio, era difícil. Era difícil. El entonces rock no llegaban ahí a captar y se les iba de radar. Totalmente. ¿Vos estás de acuerdo con eso de que en los 70s estuvo la magia, en los 80s la fuerza y en el 90 la confusión? Sí, un poco eso. Lo que sí, en los 80 te digo que, digamos, al asomar un poco el pop, la música más bailable, devenida un poco del New Wave, de lo que venía de la limpieza, cuando querían limpiar al punk, uh-huh. y lo hicieron New Wave y lo hicieron más vendible, sí. y utilizaron parte, digamos, de esa historia... creo que ahí entra de vuelta el formato de 3 minutos, la cosa más vendible, más radial. Empiezan los sponsors, empieza Charlie García a hablar de Fiorucci. Claro. Empieza todo un cambio que hoy se lo ve, digamos, totalmente sobrepasado, ¿no? En uh-huh. el sentido de que es más importante el sponsor que las bandas que tocan. Totalmente. Y pasa un poco eso. Están los Redondos y está en los 90 aparece la independencia como concepto, digamos, un poco heredado esto de los Redondos y de Mía. Pero, ¿para vos lo de los Redondos fue una bisagra? En realidad, a lo largo de la historia ellos fueron como demostrando ciertas la condición de independientes, la condición de manejar un poco su carrera, uh-huh. criticable o no, digamos, pero ponen esta piedra fundamental que devino en un montón de bandas que hicieron de la independencia una bandera y hasta, digamos, llegar a armar la Unión de Músicos Independientes. Ajá. ¿No? Okay. La confusión que hay hoy, no sé cómo encasillarla, ¿cómo le dijiste vos? No, yo lo llamé confusión en general, porque en realidad lo que hubo fue, a ver, una confusión sana en el sentido de que hubo oportunidades para todos. O sea, creo que nunca hasta este momento hubo tanta libertad de estilos, en el sentido de que prácticamente cualquiera puede obtener un público. O sea, hagas lo que hagas, tenés un público. En otra época no podías acceder a una cosa así. O sea, en una época hacías, sin ir más lejos, heavy metal y tu público era muy limitado. Hacías, reggae y sin ir más lejos y tu público era muy limitado. Hoy podés ofrecer todo y tenés hasta festivales que te ofrecen absolutamente todas las posibilidades. Y en el mismo lugar tenés, en el Pepsi, por ejemplo, tenías reggae, tenías rock and roll... Tenías, qué sé yo, heavy metal, y estaba todo mezclado y estaba bien, punk, esto, lo otro. O sea que por un lado está muy bueno, pero por el otro hay una desorientación general en cuanto a dirección, que a veces a uno lo pone nervioso. Mismo también con un montón de bandas que, acá podemos discutir todo lo que querramos, pero hay una serie de bandas que a mí me parece que no llegan a los estándares históricos de calidad que se manejaban en otros tiempos. Se van haciendo. Claro. Se van haciendo y llegar al cuarto, quinto disco como para tener su propia idea. Sí, ¿no? A mí no me gustan tampoco las denominaciones del tipo rock chabón y demás, pero es verdad que hay bandas que son impresentables desde todo punto de vista. O sea, vos vas a hablar de música y decís, pero este pibe no puede cantar, no puede tocar la guitarra, no puede hacer nada, y sin embargo lo está haciendo. Y no en un sentido punk donde lo que buscaban era el efecto rebelde de todo eso, sino la total inhabilidad de hacer las cosas, que sí, no había pasado. Yo acuerdo con eso, digamos, lo que yo escucho de muchas bandas, primero, segundo, tercer disco, es que no saben tocar. Claro. Digamos, el guitarrista no sabe tocar, el bajista no sale de los 3 tonos, tum, tum, tum. Para mí eso es bastante evidente. En el rock de los 70 no pasaba eso. No, bueno, claro. Los 70 no. Claro. Eso también es, o sea, en parte es herencia del punk, que proclamaba que cualquiera podía hacerlo. Uh-huh. Pero también hay una cosa, yo admito que es muy diferente ser The Clash y tener toda una rabia contenida y un humor puesto en juego Y otra cosa es ser intoxicados y estar, digamos, ponerse ahí adelante y tratar de cantar un tema sin poder realmente mantener el caudal vocal durante una canción entera. ¿Cuál es loco? Pero está bien, es parte del juego. Lo más loco del caso es que las compañías grabadoras de finales de los 90s y principios del 2000 firmaron a todas esas bandas y las hicieron parte de una especie de movimiento al cual le pusieron una etiqueta de Genuino Argento. Sí. Y a mí eso es lo que no me cierra. Para mí Genuino Argento es Spinetta, es Box Day, es aquello de aquel momento, o en los 80s lo era Riff, lo eran Los Violadores, o sea, lo era incluso, si querés, también Rata Blanca a su manera, por más que su modelo sea más internacionalista. ¿Puedo decir algo? Por favor. Respecto a esto, también está bueno decir que todo lo que fue pasando en los 70, en los 80 y los 90, a mi criterio, iba de la mano de la situación socioeconómica del país, sin duda, ¿no? Toda la decadencia que se fue viviendo, por ejemplo, en los 90, van de la mano de la situación del rock también, ¿no? Es como que reflejan la decadencia. En ese sentido, quizás es el fiel reflejo de una situación que atravesaba la Argentina, ¿no? Quizás en los 70, más allá de la decadencia por la dictadura militar, todavía se venía con una escuela o con ganas, ¿no? Era la época de germinar un rock, ¿no? Sí. Un rock muy, muy nuevo, ¿no? Y además censurado. Y los 80, la comunicación. Cuando se renueva la comunicación, entonces aparece la moda, ¿no? Entonces el rock no se hace pop, ¿no? Y predomina el pop porque hay una coherencia donde va la imagen de la mano, ¿no? Entonces es todo distinto, ¿no? Se empieza empieza a aparecer un rock distinto, ¿no? Que no es simplemente el virtuoso, ¿no? Sí. Que era de los 70, aparece entonces la imagen también de la mano. Y después en los 90 ya es directamente lo que pasa, la decadencia. Los pibes que salen a tocar en los 90 sufrían problemas en sus casas, los mismos rockeros que sus padres los echaban de las empresas, de Lucifuerza, sus viejos se quedaban sin laburo y andaban callejeando, tomando cerveza en la calle, ¿no? Y era tocar una guitarra y punto, ¿no? No era la misma búsqueda que en los 80 y en los 70. A mí me da esa sensación. Sí, además, bueno, el tema socioeconómico particular también tenía que ver con otros aspectos. O sea, nosotros no nos olvidemos tampoco que Argentina es parte de un concierto que dirige otra gente. Entonces, lo que ocurría en los 80s en Estados Unidos o en parte de Europa, que era una especie de alegría que tenía que ver con una abundancia de recursos, no, a nosotros nos llega y esa alegría no la tomamos sin depurar. Nos toca también con nuestros propios problemas. Nosotros a principios de los 80 no teníamos mucho que festejar, francamente. Ni siquiera creo que tuvimos mucho que festejar más allá de ese momento de idilio democrático al comienzo del 83. Pero igualmente, lo que a nosotros nos tocó vivir, nos tocó vivirlo de una manera particular y pasó por ese filtro. De modo que venían todas estas formas del pop tan floridas y aquí de algún modo prendieron, pero de otro modo no. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando la pegó Soda Stereo. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo la gente que hace 5 minutos atrás estaba con el tema de los desaparecidos, estaba con Mercedes Sosa o cantando Taki Ongoy de Víctor Heredia, ahora de golpe está... ¡Claro! De golpe nos pasamos a esto con los peinados altos, cantando canciones... Bueno, no, pero pará. Pero hay algo que nosotros no hemos dicho acá y que es algo bastante esencial y que creo que es la diferencia básica que hay entre el rock de los 70 y de los 80. Y que es que en los 80 se pone en juego el cuerpo. El rock de los 70... El rock argentino de los 70 era impensable como rock bailable. El rock de los 80 es un rock para bailar, para divertirse. Ya. Y me parece que la primavera democrática y la libertad sexual que vino después del proceso y la sensación de libertad, más la sensación que la real libertad, porque me parece que... A mí me metieron en cana durante la época de Alfonsín, no durante el proceso, curiosamente. No, bueno... No, por darte los ejemplos de que todavía continuaban actuando las fuerzas paralelas o por paramilitares supuesto, en aquella época. Sí, pero yo hablo de la libertad que pesa sobre la conciencia de cada uno. Me refiero a esa libertad, ¿no? ¿Tuvimos alguna vez esa? Sí. No sabés cómo tenemos todavía, ¿no? Me refiero a que aún con eso encima, en los 80 se pone en juego el cuerpo. Uh-huh. En los 90 me parece que lo que se pone es en riesgo el cuerpo. creo que esa es también la diferencia entre los 80 y los 90. Uh-huh. Incluso los vicios de los 80 son juegos de niños al lado de los vicios que vinieron después, dio el Paco, cosas por el estilo. Sí, como ¿no? bien en algún momento sugirió Sergio, mejor no hablemos del 2000. O sea, hasta ahora venimos hablando de los 70, 80 y 90 por miedo a hablar del 2000. No, es que claro, el 2000 nos encuentra claramente dominados, uh-huh. Como era de suponer. Sí, sí. Pero además dominados por digamos, el propio rock es... un movimiento más dentro de lo que hablábamos fuera del aire, de lo que es la cumbia villera que tuvo su auge en su momento, pero que me dicen que aún en muchas fiestas llega un momento en el que la gente quiere bailar eso, entonces quieren escuchar Somos los pibes chorro, qué sé yo, o Mostrame la cucaracha, cosas por el estilo. Bájate la bombachita. Sí, sí, bombacha sí, floja, no sé, cosas así. Sí. Después viene el reggaetón, después viene el cumbietón. Y yo jodiendo, recién decía, bueno, y el rockguetón, porque estamos a un paso de eso, ¿no? Uh-huh. A mí me llama bastante la atención que los reggaetoneros se sientan con tal espíritu rockero. En Calle 13 se sienten los punks de ahora. Uh-huh. Y el yo problema no es que los veo de así. Rock. El problema es el público de rock que le da cabida a Calle 13 y que lo toma como un grupo de rock. Claro. Cuando es un grupo de reggaetón y claro. Está mucho más cerca de la cumbia que del rock. Sí. Por lo menos en lo que yo escucho auditivo. Después, bueno, las consignas políticas, sí, pero todos tuvimos alguna vez un póster de Che Guevara. Y, o sea, no me parece que sea demasiado trascendente. Exacto, exacto. Pero ellos, viste, la juegan con el Che Guevarismo Light, que es un buen artículo de mercado. Bueno, totalmente de acuerdo. Vean ustedes que todo esto nos lleva al último tema musical del día, que es ni más ni menos que post-crucifixión. Nosotros estamos en un estado de post-crucifixión, de alguna manera. Digamos, hemos pasado... Yo diría que estamos en un estado apocalíptico. Claro, bueno, a esto apunta directamente. Hubo un tiempo... Sin esperanza de resurrección, digámoslo, ¿no? No, a ver... Pero lejos del sepulcro, ¿eh? Claro, eso es lo loco, o sea, vos fíjate, ¿quién te va a decir que en esta época el único programa cómico que realmente funciona es un programa de rock? O sea, eso nos habla de muchas cosas, o sea, Capusotto ha marcado uh-huh. La clave de que hoy en día somos capaces de reírnos de aquellos que siempre creímos como tan importante o solemne para nuestras vidas. Y eso quiere decir que hay una cultura que absorbió a grandes rasgos todo lo que es el rock como tal, y que todos somos capaces de reírnos, porque yo creo que hasta mi vieja es capaz de reírse. No, mi vieja no, es muy extremo lo que estoy diciendo. Pero realmente todo el mundo es capaz de reírse, aunque no lo haya vivido, todo claro, esto. Claro. Y lo bueno es que todavía somos capaces de reírnos de ello y tomarlo en serio al mismo tiempo. Cuando no podamos hacerlo más, ahí vamos a saber que se acabó todo. Pasa por ahí. Vamos entonces a cerrar musicalmente al menos el programa, luego la despedida, con Pescado Rabioso y Post-Crucifixión y este riff que era obligatorio en toda casa de música cuando un pibe iba a probar la guitarra. Primero, Humo sobre el agua, claro. Ensayabas un poquito los arpegios de Escaleras al Cielo y luego para demostrar cuán en la pomada estabas, hacías el riff de Post-Crucifixión. Y hasta te animabas a cantar un poco antes de que viniera y tapara la boca el señor y te dijera, ¿la llevas o no la llevas? Señoras y señores, Pescado Rabioso en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. Modernista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, todo termina, como dice la canción, y este programa no puede ser menos. Hemos tenido la oportunidad de aburrir sobre todo a nuestros oyentes en España, que seguramente mucho de esta jerga no han comprendido, de muchas de las bandas, pero contamos con su indulgencia al respecto, porque hablar de la escena nacional también desde el lado del periodismo no me parece malo en absoluto. Es una manera de acercarnos y de conocernos, y con lo rica que es la escena. Porque a mí lo que siempre me fascina de toda esta historia es que podemos hablar de un montón de cosas, pero cuando nos ponemos a pensar en lo rica que es la escena local, uno se queda como diciendo, ¿qué? ¿Logramos todo esto a pesar de Estados Unidos? O sea, ¿logramos todo esto a pesar de nunca haber estado en el ojo de la tormenta? Es increíble. Hoy en día, no sé si se conocen muchas bandas argentinas fuera de la Argentina, salvo las que manifiestamente hicieron gira fuera, evidentemente Rata Blanca. Pero yo, por ejemplo, recuerdo en algún momento cuando Spinetta se presentó en Barcelona. Yo estaba viviendo allá y llenó un localcito que estaba muy bien. No era ni chico ni grande, pero estaba muy bien, ¿no? Que entre otras cosas se dignó a hacer Muchacha Ojos de Papel, que ustedes saben que no la hace desde hace mucho tiempo. Allá la hizo porque era para gente que vivía en España. Y de golpe había una serie de gente que vivía en ese momento en España, que eran argentinos, pero había un montón de gente que era catalana, española, y yo diciendo, ¿pero de veras este tipo puede meter un estadio en Argentina? Y vos le decías, no solamente mete un estadio, algo más importante, hizo cantar a generaciones una música que muchos creerían totalmente imposible. Entonces, hoy en día uno habla de todas estas cosas y todos estos detalles, mismo dentro de lo que es la gran escena latinoamericana, que por ahí hay otros países que no tuvieron la oportunidad que tuvo de trascendencia la Argentina. Es decir, hoy en día, ¿qué tan importante es el rock boliviano o el rock peruano dentro de sus propias fronteras? O sea, yo no sabría decirlo realmente. Tienen su movimiento y tienen sus exponentes como todas partes, pero nosotros tuvimos una suerte inmensa en ese sentido, que creo que compartimos únicamente con Brasil y en alguna medida también con Chile. Y por supuesto con Uruguay, pero los uruguayos los consideramos parte de nosotros mismos, ¿no? De modo que la oportunidad de hablar de nuestra escena, sí, en salsa, es otra cosa. Si vos también sos de lo que piensa como casero, me discriminan porque soy uruguayo, que alguna vez lo dijo, claro, totalmente. Es ridículo desde todo punto de vista. Bueno, señoras y señores, Sergio, Ezequiel, Oscar, Sebastián, yo les agradezco enormemente por haber participado de este experimento, porque de otra manera no lo podemos catalogar, y espero que les haya quedado alguna duda razonable, ya que hablábamos de libertad condicional, sigamos con los términos jurídicos, de duda razonable acerca de esto, que es hacer periodismo y hacer libros, que de eso se trataba en definitiva, porque todos los que están aquí en algún momento publicaron y hoy en día dicen, ah, bueno, no, pero esta gente tiene libros editados, entonces su palabra debe ser de alguna manera autorizada. Yo no sé si ustedes creen que hoy en día a través del periodismo se puede dar un mensaje diferente o no. Queda en uno de ustedes decir. Yo qué sé. Buena idea, ¿cuánto no te anotas nunca? No, pero lo que pasa es que, ¿qué es dar un mensaje que es diferente? Un mensaje diferente, ¿diferente en el sentido? A ver, a mí me pasa todo el tiempo que yo voy a la televisión, sí, o voy a cualquier otro medio, a los periodistas nos han sacado de los medios de alguna, sí, manera, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿sabes por qué? Porque una mina contenta mide más que vos y que yo. Lo cual siempre estaré, claro, de acuerdo con eso y lo apoyaré. Sí. Mirá lo que te digo. Sí, yo, o sea, también, si sí puedo, ¿no? Siempre preferiré, claro, las tiendas siempre preferiré verlos y que luego me traigan al periodista. Lo que, sí, ocurre es que ahora te ponen la mina y no traen luego al periodista. No, Trae otra mina. Claro, traen otra mina. Y la sucesión de minas no nos lleva a ninguna parte. No, sí, sí, que nos perdón. En algunas ocasiones nos puede llevar una hermosa lucha en el barro entre las eso dos minas. Eso estaría bueno. Claro, sí, claro, sí. Cómo no. Y en la mejor de las suertes pasa eso. Claro. Bueno, yo lo que quisiera sería escuchar un poco más en los medios a gente que se dedica a analizar esto. Ah, pero temas. ¿Vos querés que en los medios haya gente idónea que sepa? Sí, me pido mucho, y tal vez. Es demasiado. ¿Por qué se ha perdido esa costumbre? Y porque la búsqueda del mínimo común denominador, uh-huh, que ha sido desde siempre como la premisa de la industria, uh-huh, eso que es como, digamos, abaratar, sí, se ha transformado en un arte. Uh-huh. Entonces lo perfeccionan cada vez más. Entonces cada vez va más hacia abajo. Pero no es solamente argentino o español, es mundial. No, al contrario, no, yo sé. Es mundial, entonces siempre se busca lo más básico para contener a la mayor cantidad de gente. Claro. Y eso se perfecciona cada vez más. Y no hay mucho que se pueda hacer contra eso, salvo esperar el momento en que todo el mundo diga, no será demasiado, y cambie la marea. Ajá. Eso puede pasar dentro de un año, 10 o un milenio. Pero en algún momento pasa. Tenemos los libros e internet, que son dos lugares donde esconderse. Y la autogestión y generar espacios alternativos de intercambio como para que todos los que estamos fuera dentro de ese circuito, uh-huh, construyamos un circuito nuevo. Uh-huh. ¿No? Ese creo que es el desafío en el siglo XXI ante tanto monopolio. Es una manera de resistencia. Bien, yo les voy a contar algo y espero que esto se lleven este pensamiento feliz a sus casas. Mañana comienza oficialmente la Feria del Libro con las jornadas profesionales, yo voy a ir, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál es el libro estrella de este año de la Feria del Libro? El libro de Ricardo Fort, amigos. Ah, mira. O sea, ya no Borges, ya no otros personajes de la cultura, ni hablar de Roberto Barto, de Cortázar, de aquellos que fallecieron. Los presentes, no sé, salvo José Pablo Feynman, no creo que haya nadie que vaya a firmar, que uno vaya a seguir. Pero va a estar Ricardo Fort y yo los invito a la cola en donde se firma el libro para hacerse de su ejemplar y tener la firma autorizada de este personaje como muestra de que la cultura ha variado definitivamente. Aprovecho para invitarte el primero, 1 y 2 de mayo a la Feria del Libro Independiente. Ahí está. Donde no va a ir Ricardo. Ajá. Pero sí te esperamos a vos para que presentes tu libro. Bien, bien. Y participes, esto va a ser en el estacionamiento de las Facultades Sociales. Ajá. Acá en Argentina, en Capital Federal. Bueno, muy bien, trataré de hacer fierros hasta ese momento, a ver si alcanzo. Y me llevo un bigotito también a ver qué pasa. Señoras y señores, esto ha sido todo en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. Agradecemos mucho a nuestros invitados y esperamos que las cosas solo puedan mejorar, como bien diría Serrat en algún momento. A partir de aquí solo cabe ir mejorando. Es la idea. Tengan ustedes una muy buena vida, sepan disfrutarla. Y un gran saludo para todos allá en España, para el Mariscal, para Mariano Muñeza, para Juan, para todos los que integran la redacción de mariscalrock.com. Señoras y señores, el noticiero de Las Pampas Argentinas está fuera de aire.